pensar con otros es una convocatoria a la sociedad civil organizada, enfocada en ciudadanía y democracia que nace en el 2021. Pero tenemos actualmente analizados los datos del 2022, 2023 y 2024 para referirnos a 2100 postulaciones. Con 2022 y 2024 que superan las 700. Es un poder de conexión y un poder de convocatoria increíble que nos va mostrando una heterogeneidad, una pluralidad y una riqueza de la sociedad civil organizada impresionante, que podríamos, siendo muy conservadores, calcular en 101.529.602 dólares. Esto es el presupuesto total de los proyectos que se están postulando, que se están proponiendo. Y cuando decimos que es algo muy conservador, es porque ahí no está estimado ni calculado toda la base social, el territorio, el entorno, la vecindad, el voluntariado, todas las convicciones que rodean a estas organizaciones de la sociedad civil, los colectivos no formalizados, quizá líderes sociales, líderes culturales que también se presentan a título personal. Y esto nos lleva también a una capacidad de cofinanciación, a otras fuentes de financiación de 24.097.831. Es increíble constatar que Pensar con Otros ha llegado a 31 de los 32 departamentos de Colombia. Es decir, desde ahí se han lanzado propuestas, se han lanzado ideas, sueños, propósitos, en la mayoría de los casos para fortalecer la ciudadanía, para fortalecer la democracia. En el 2024, Pensar con Otros llegó a otros 10 países de Latinoamérica, aparte de Colombia. República Dominicana, El Salvador, Honduras, Chile, Perú, México, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Brasil. Logramos encontrar una metodología de proxy para entender los equipos de trabajo de cada propuesta, cada proyecto, y cuando lo multiplicamos por el número de proyectos nos da 7.812, por lo cual podemos estar entre 7.812 almas trabajando, moviéndose, enseñando, produciendo contenidos y diálogos sobre ciudadanía y democracia en Pensar con Otros. Las modalidades en Pensar con Otros no deja de ser el indicador, el termómetro más importante, con formación en cultura ciudadana con 1.243 postulaciones, migración, Ciudadanos en Tránsito por Latinoamérica 125, La Voz de la Sociedad Civil 98, Periodismo que Construye Democracia en Colombia 23, Investigación en Torno a la Democracia en América Latina 15 y Apropiación de la Verdad para la Construcción de Ciudadanía con 198 como la segunda modalidad. Si nos ponemos a ver no autocontenido, sino comparado con otras convocatorias, todas las modalidades son exitosas, a excepción de periodismo y de investigación. Y cuando miramos un poquito en detalle periodismo e investigación, vemos que más investigadores se quieren presentar como personas naturales, aunque tengan doctorado, estén adscritos a una universidad, y menos periodistas. Los periodistas son más colectivos. Bueno, puede esto también, pues las investigaciones tienen otro curso y están todavía, sobre todo en Colombia, que es donde pues tenemos más trayectoria y más penetración muy ligadas a la universidad, pero también nos llevaría a pensarnos cómo es el relacionamiento con el periodismo. Cuando miramos entonces el increíble éxito, el magnetismo que tiene esta modalidad de formación en cultura ciudadana, nos encontramos con el 73% y otras modalidades con el 27%, lo que quiere decir que la sociedad civil quiere educar, quiere pedagogía, quiere cambios de hábitos de pensamiento, quiere entregarle herramientas. Hay una vocación docente en la sociedad civil que nos permite ver, pensar con otros. Si separamos las otras modalidades, es decir, quitamos formación en cultura ciudadana, nos queda esta cercana a la memoria del conflicto armado, que es la de verdad, con 43%. Migración con 27%. Voz de la sociedad civil, que es más cercana al activismo, con 21%. Y como habíamos visto, digamos, periodismo más que en investigación, apenas con el 5%. Entonces, este tema no deja de ser interesante, que la sociedad civil en algún momento se siguió viendo más abocado a hacer pedagogía que a hacer esta expresión que tiene que ver más con movilización, que es voz de la sociedad civil, pero también que en Colombia, que es esta modalidad del 2022 fue un año con dos modalidades. De alguna manera también podríamos excusar un poco en el 2023 a periodismo e investigación, porque también era el año con voz de la sociedad civil. Lo que sí vemos es que sigue siendo muy ganador lo de pedagogía. Entonces vemos que voz de la sociedad civil en el 2023 pues no tiende a acercarse ni a superar formación en cultura ciudadana, pero en el 2022 esta de verdad acercar a la paz muestra que en Colombia sigue siendo un gran tema. Puede haber unos ligeros visos en, por lo menos, de que cierta gramática de la autorización de paz se va agotando, pero el tema de superar el conflicto armado o superar las violencias sigue siendo muy importante en la sociedad civil colombiana. Hay que recordar que en estos años, en Pensar con Otros, la gente se puede presentar con modalidad de persona natural o de una organización constituida jurídicamente. Y 524 postulaciones han sido de personas naturales, el 27%. Las personas naturales se comportan, digamos, por modalidades muy similar a cómo se comportan las organizaciones. Pero entonces vamos encontrando primero un mapa donde en Caquetá, Meta y Córdoba son más las postulaciones de personas naturales que de organizaciones. En Putumayo y Tolima, la mitad. En Huila, Guaviare, Quindío, casi la mitad. En Bolívar, 36%. Y ahí vamos como ya entrando a una normalidad donde está Cauca, Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, La Guajira, Caldas, Casanare. Sin embargo, Cundinamarca y Valle del Cauca tiene un porcentaje 6% mayor de organizaciones postuladas en Pensar con Otros, y vamos llegando a Chocó apenas con el 12% de personas naturales, Arauca con el 14%, Magdalena con el 16%. Es algo como contraintuitivo saber, digamos, que esto podría estar indicando que hay más formalización en estos departamentos, pues que son más periféricos, que históricamente han tenido menos condiciones técnicas que Antioquia. Este asunto de personas naturales también ofrece una diferencia muy grande entre países, con El Salvador con el 17%, empatado con México, luego Perú con el 21%, Colombia con el 22%, Panamá con el 40%, Uruguay con el 40%, Costa Rica con el 42% y Brasil con el 43%. Brasil A veces no lo intentamos no sobreinterpretar, lo mismo que Honduras y República Dominicana, porque tienen muy poquitas propuestas con respecto a la población. Pero es interesante que en un extremo está Chile con el 10% apenas de personas naturales, El Salvador con el 17%, y en el otro extremo está Uruguay y Costa Rica con el 40-42%. Realmente no encontramos un patrón entre países. El Salvador, Costa Rica y Uruguay son muy pequeños, pero Uruguay y Costa Rica se comportan de una manera, El Salvador de otra. Chile pues tiene la reputación de mucha estabilidad económica o un PIB per cápita alto, que está en el 10%, pero ¿a cuál se parecería económicamente? A Uruguay, que está con el 40%. Pero hay un asunto muy importante. Y es que a veces tenemos que analizar, pensar con otros, separando personas naturales de organizaciones. Porque cuando cogemos el promedio del presupuesto de la persona natural, el presupuesto total, no el pedido, el de los proyectos totales, es de 45.622 en personas naturales, lo cual nos podría estar mostrando, digamos, que influye mucho que no pidan el máximo, que lo tenemos calculado como 50 mil dólares, pero la persona jurídica tiene un promedio de 61 mil. Sí hay una brecha muy importante, 61.698, pero digamos la brecha está de 45 a 61, aunque uno diría sigue siendo alto para persona natural. Ahora, ya vamos a cruzar un poco persona natural y talento humano, que ha sido un poco difícil en la información que teníamos calcularlo, pero ya estamos un poco seguros con toda la limitación que tiene un formulario, que uno termina analizando a veces formularios y, digamos, errores humanos. Pero basándonos en el formulario, tenemos una aproximación importante de que el 29% de los proyectos solo tienen acceso o intención de trabajar el proyecto con una persona. Con una persona. El 29% tendría un talento humano agregado de una persona. Esto para 2024 son 202 proyectos. Luego tenemos los de dos personas, 92, el de tres, 81, el de 489, el de 570, de 6 personas 58, 7 personas 49, 8 personas 21, 9 personas 18 y 10 o más 28. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que si hay un grupo modal de equipos de una persona, pero que todas estas categorías tienen una cantidad importante, recuerden, 10 o más, tiene más de 28 proyectos, pero si uno le empieza a sumar con los 18 de 9, con los 21 de 8, pues ahí hay equipos ya interesantes, ¿cierto? Con un equipo de 5 o 6 personas, pues se pueden lograr proyectos de cierta complejidad que no requieran mucho trabajo que logístico. Bueno. Y esto nos va dando no una cosa absoluta, una correlación absoluta. Hay unos errorcitos y unos asuntos ahí que de pronto está más el presupuesto total en equipos de 9 que en equipos de 10. Pero bueno, ustedes saben que eso tampoco es matemática pura, que necesariamente, digamos, un proyecto grande puede tener una gran inversión, puede tercerizar algo y no necesariamente tener un equipo gigantesco, pero puede tener tres responsables financieros claros, mientras que una encuesta puede requerir 50 personas, pues siempre va a tener ahí el asunto para no ser muy, muy radicales o muy extremistas con esto. Pero los proyectos que tienen una sola casilla de talento humano tienen un promedio del presupuesto, aquí estamos pues volviendo a juntar personas naturales y personas jurídicas, de 51.563. Mientras que los que tienen 9 casillas, 77.751. Y bueno, este talento humano agregado no nos permite decir algo de por qué es pequeño en Costa Rica, Uruguay, digamos, no es muy grande en El Salvador, entonces no podría decir, pero esto es atreverse a mucho, de que el tamaño del país influye, pero bueno, eso es una tesis espuria. Lo que pasa es que ya cuando tenemos en el otro extremo, pues no tenemos a México o a Brasil, aunque decimos que tiene muy pocas propuestas para sacar conclusiones de Brasil, pero está Chile con 4.87 el promedio de los equipos humanos, mientras que Costa Rica tiene 2.33, Uruguay tiene 3 y por ejemplo Panamá supera a México. Pero bueno, nos va dando unas pequeñas lecturas sobre las cuales no podemos ser muy extremistas sobre cómo funciona la cultura organizacional en la sociedad civil. Cuando ya empezamos a mirar talento humano y formalización, empezamos a hacer ese cruce que fue una muy buena recomendación de Ana María. Vamos identificando que no estar formalizado no significa no ser un colectivo y no trabajar colectivamente. O sea, no hay un asunto matemático de que presentarse como persona natural sea una sola persona. Entonces vamos comprendiendo que la historia de pensar con otros, solo 10% ha sido realmente una persona. 193 propuestas son de una sola persona. Es decir, que sea persona natural y una sola persona, porque ustedes entenderán que si es una persona jurídica, ya hay un entorno, hay un ecosistema, ¿cierto? La persona dijo que va a hacer el proyecto con una sola persona, pero una organización siempre tiene algo de colectivo. Entonces, solo el 10% son realmente personas naturales que no están en un colectivo. Y finalmente, queremos volver a plantear lo que sucede con el presupuesto total en las geografías, teniendo Arauca con un promedio de presupuesto total de $92,500 y a Cesar con un promedio de $25,000. Digamos, los que están muy arriba son Arauca, Guainía y Caldas. Luego sigue Tolima, Santander y Cundinamarca. Quedan en otro grupo, en un grupo como de donde está la mayoría, Valle del Cauca, Quindío, Antioquia, y en los grupos de abajo está Caquetá, Córdoba, Huila y Magdalena, y como dijimos ahorita, Cesar y también Putumayo, como departamentos con un promedio de presupuesto total muy pequeño. O sea, esto nos puede estar diciendo a qué se atreve una organización, pero también uno sabe que si uno es irresponsable se puede atrever a mucho, pero también el costo del problema, ¿cierto? ¿Cómo se está viendo la solución? ¿Cuánto cuesta ese problema? Que no sabemos todavía, es difícil solo con ese dato saber qué tanto optimizan las organizaciones. Y esto en los países pues nos lleva a Brasil muy por encima de los demás, pero recordando, puede ser que sea un patrón de Brasil, el peso de su moneda, 86.513. Como El Salvador con respecto a la población sí tiene más propuestas, nos interesa alumbrar aún más que Salvador tiene un promedio de presupuesto total de 76.845. Y de nuevo Costa Rica sale otra vez en el otro extremo, como salió con el asunto de talento humano y de formalización, con 49.836. Lo curioso, digamos, es que Costa Rica estadísticamente podría estar en el mismo grupo de Colombia y también en el mismo grupo de Uruguay, pero Uruguay está por encima Colombia. El Salvador entonces quedaría con un grupo solo y el otro grupo, que empieza con 65.000 y termina con, empieza con 67.000 y termina con 64.000, es Perú, México, Chile y Panamá. Entonces, si nosotros miramos el presupuesto solicitado y el presupuesto total, nos está dando una capacidad de dependencia económica de pensar con otros de El Salvador de 59% y de Costa Rica de 86%. Colombia está en el 80% y Uruguay en el 73%. De nuevo, hay un paralelo muy fuerte entre la cantidad de presupuesto y la dependencia, que podría ser obvio, pero no. O sea, uno puede tener un presupuesto de 55.000 e igual tener otro financiador de 45.000. Es una forma como las organizaciones deciden también organizar su financiación, sus propios trámites administrativos. Pero el caso es que Perú tiene una dependencia con pensar con otros, tendría de 64%, México de 66%, Chile de 68% y Panamá de 72%. Cuando miramos entonces esto por departamentos, ir un poco más allá y pensar cuáles eran qué cantidad de proyectos había en cada departamento que pedía entre 95 y 100%. Y nos da que Arauca, Guainía, tiene 0%, ningún proyecto de Arauca y Guainía, bueno, que son 2 y 1 creo, son poquitos, con Guainía con seguridad es 1%, están pidiendo entre 95 y 100%, o sea, están pidiendo de 94 para abajo. En Quindío, los que piden, el porcentaje de proyectos que piden entre 95 y 100 es 13%. En Caldas, 33%. En Boyacá, La Guajira, Casanare, igual, 33%. Risaralda y Atlántico casi igual, con 40 y 41%. Luego está con 50% Antioquia, Magdalena, Meta, Cesar, muy cerquita, entre 59 y 55, está Santander, Valle del Cauca, Bolívar, luego Cauca con 60, Cundinamarca con 65, Tolima con 67, Sucre con 67, igual Caquetá, Nariño 70, Córdoba 71, Norte de Santander 77, Chocó 78. Bueno, estos son muchas variables, es qué posibilidades ven, qué otros financiadores hay, qué tanto se está haciendo inversión social en estos departamentos, y por supuesto también habla de una cultura, de una intención, de una capacidad de las organizaciones por financiarse con otros. Yo no dejaría como de decir, a veces para una organización es más fácil como un proyecto, un financiador, y separar proyectos por financiador. Puede ser una técnica administrativa, pero digamos, para no estigmatizar a los que lo resuelven de esa manera, como Chocó, que somos fan de Chocó, tiene unos indicadores y una receptividad muy importante empezar con otros, pero sí celebrar lo interesante que es que eso no ocurra ni en Arauca, ni en Guainía, ni en Quindío. Es decir, la noticia es que hay posibilidades y organizaciones que aprovechan esas posibilidades de manera muy interesante, digamos en Casanare, La Guajira, Boyacá, Caldas, Quindío, Guainía y Arauca. Cuando miramos la geoestrategia de pensar con otros, recordando que ha llegado a 31 de los 32 departamentos colombianos, sabemos que en Colombia más del 64% de las postulaciones están en Cundinamarca, Antioquia y Valle, seguido con cierta distancia por Atlántico. Esto es interesante porque aún en el 2024, cuando vemos las postulaciones de ese año, Antioquia y Cundinamarca sigue estando más alto que México. Antioquia con 100 y Cundinamarca con 155, mientras que México está con 87, y podemos seguir revisando Valle del Cauca con 69, Atlántico con 27 y Norte de Santander con 22. Pero si hacemos la relación por población, es decir, sacando una tasa de postulaciones, esto se nos mueve muy interesante, volviendo a Chocó, a Quindío y a Guainía, los departamentos con una tasa más grande, o sea, con más penetración de pensar con otros. Pues Guainía tiene un solo proyecto, pero no deja de ser noticia. O sea, cualquier cosa que pase en Guainía es importante, y saber que ahí está la sociedad civil interesándose en pensar con otros es muy importante. Y entonces vemos que en este grupo, pues seguiría estando en los principales Cundinamarca, pero Valle del Cauca lo rebasa y manda a Antioquia para otro grupo. Y entonces ahí podemos ver cómo Casanare es más importante que Atlántico, un poco más importante que Antioquia. También entra Guaviare, y aunque nos quedó en un siguiente grupo de Corozo, donde está Caldas, Bolívar, Norte de Santander, Caquetá y Cauca, nos quedó ahí Santander, pues está muy cercano a Atlántico. Es importante también mirar en qué departamentos está incrementándose. Y aquí podemos empezar con Chocó, que para nosotros es muy importante en este análisis. En Chocó estamos haciendo algo bien y hay algo ahí para cuidar. Son unas postulaciones interesantes con una postulación en el 2023 y 9 en el 2024. O sea, con un incremento de 800%. A ese incremento le sigue La Guajira con 200%, luego está Cauca con 150%, Quindío con 100%, o sea que se dobla, Meta 100%, y llegamos a los de 50%, bueno, está primero Córdoba, perdón, con 75%, luego 50% Sucre, Caquetá, y dejamos un poquito aparte Valle del Cauca con 68%, o sea, está dentro del grupo más cercano al de 75, que es Córdoba, y muestra que Valle del Cauca es el departamento con alta incidencia que más está creciendo, mientras que Antioquia está un poco estancado, quizá porque creció mucho antes con el 8%, Cundinamarca con el 16% y completamente estancado Atlántico con 0%. También podríamos identificar algunos asuntos de la costa, con Bolívar con el 27%, y llegamos con la costa a donde hay decrecimiento, que es Magdalena con el 75%, que pasó de 8 propuestas a 2 propuestas. Es importante el decrecimiento en Norte de Santander, que pasó de 19 a 13, el de Nariño, que pasó de 13 a 10. Boyacá es un departamento muy interesante, como en el discurso, en la capacidad que muestran las organizaciones, pero bajó de 11 a 6. Risaralda de 7 a 5. Recordemos que en este eje cafetero, Quindío pasó de 4 a 8. Pero bueno, una noticia muy importante es el incremento de Chocó, Guajira y Cauca, que son departamentos donde se puede hacer mucho, donde hace mucha falta cualquier medida, y cómo, por el contrario, Nariño sí viene bajando. Entonces quisiéramos referirnos ahí un poco en esa geoestrategia al índice de desarrollo humano. Pensar con otros tiene una alta penetración en 3 departamentos con el índice de desarrollo humano bajo, que son Chocó, Guainía y Guaviare. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos departamentos tienen una densidad poblacional muy baja, los del IDH bajo, como es el caso de Guainía y Guaviare, pero Chocó la arrastra. Y entonces podemos identificar una geoestrategia donde sigamos cuidando a Chocó para tener una penetración, compensar con otros de 749.305 pobladores con el IDH bajo, pero tendríamos que trabajar más duro en Guajira, donde viene creciendo el número de postulaciones, pero todavía la tasa o la penetración de pensar con otros es baja, y Nariño, donde está bajando el número de postulaciones. Y podemos apuntar también a una táctica donde nos preguntaríamos qué tiene para enseñarle Guainía y Guaviare a Vichada, al Amazonas, en cuanto a despertar ahí o formar o fortalecer organizaciones. Cuando adelantamos un análisis de discurso por las dos variables para nosotros más importantes sobre propósitos y deseos y que tienen más lenguaje, que es objetivo general y objetivos específicos, las primeras palabras que van saltando con mucha importancia son ciudadana, cultura y formación, lo cual nos preocupaba que estuviera un poco sesgado por esta modalidad que es tan exitosa, tan popular, que es la de formación en cultura ciudadana. Si empezamos entonces a filtrar, sale participación, pero empezamos también a crear grupos de palabras con ciudadanía, ciudadanos, ciudadanas, de hacer unas pruebas ácidas y complementar, digamos, lo automático de un algoritmo con lo que podíamos entrar a revisar. Y nos parece que cultural, que el arte sigue apareciendo con mucha fuerza, ciudadanía igual, también se empieza a despejar democracia, y muy cerca de ciudadanía encontramos todo este grupo de palabras que es comunidad, comunidades, comunitario, comunitaria, lo cual nos va señalando que el asunto de comunidad y de comunitario es sagrado en estos proponentes, en estos postulantes de pensar con otros. Y esto, pues, muy acompañado de desarrollo, jóvenes y educación. Hay que anotar que cerca de jóvenes, bastante cerca, está niños y niñas, y casi que empatados adolescentes y mujeres. También aparece, digamos, como entre las 100 palabras más importantes, pero jóvenes tiene mucha más fuerza. Educación, pues, la tenemos aquí como en el grupo lingüístico del top 7, pero no queremos dejar de decir que, aunque es supremamente importante, imagínense, pues, estar entre las 7 palabras más usadas o grupo de conceptos, pero cultural está muy por encima de educación. Volviendo a redondear lo que queremos hacer mucho énfasis de lo sagrado de la comunidad, de las comunidades, es que cada que aparece comunidad o comunidades, cada que aparece instituciones, aparece 4.2 veces comunidades. Lo iba a decir al revés, pero es más enredado. O sea, comunidades está con una intención, con una preocupación, con una interiorización en el lenguaje mucho más grande que lo institucional o lo estatal. Empezamos a ver en los años en Colombia, recuerden, pues, que lo que podemos ver trazabilidad en los años a Colombia, a los otros países no, y nos parece importante que en el 2022, pues, es el año donde aparece la palabra verdad, que es la palabra de una modalidad, pero cuando empezamos a buscar palabras cercanas, en especial paz, también convivencia, esto sigue apareciendo en los otros años. O sea, la ausencia de una modalidad de memoria del conflicto armado en el 2023 y en el 2024 no borra el discurso de construcción de paz. Y es interesante que el 2022, una palabra que resalta sobre los otros años es construcción. Luego encontramos para el 2023, es el año donde aparece más arriba la palabra democracia, que igual la dejamos y van a ver ahorita también es importante en otros países. El 2024 es el año para migrantes, es el año que está esa convocatoria, pero nos parece sintomático que en los otros años, 2022 y 2023, no aparece la palabra migrantes. Quizá es que no se entiende que en modalidades como voz de la sociedad civil, verdad y en especial formación ciudadana, no cabe este tema, y no fue como un tema pues para nada recurrente de las organizaciones. Y el 2024 es el año para la palabra derechos. Es la palabra que sale, de hecho sale en el 2024 más arriba que los otros años. Con respecto a esta modalidad de migración o de migrantes, nos causa curiosidad que no salga en el 2024 entre las 100 palabras más importantes. Habría que buscar si está entre las 200, frontera. Y vamos entonces a hacer el análisis de discurso con los países. ¿Qué une a los países en lenguaje? Encontramos que en discurso El Salvador es distinto, pero a todos los está uniendo, incluyendo a El Salvador, comunidad o comunitario. Casi agrupa jóvenes, pero en Costa Rica, Honduras, Dominicana no es tan importante. Sí sale entre las 100, pero como de las 50 para abajo, como para uno sentir que es una palabra que de verdad una. Y desarrollo le pasa más o menos similar con jóvenes, pero quedémonos entonces con esto de que comunidad y comunitario sale arriba en todos los países, y jóvenes y desarrollo pues sí sale, o sea, no estamos diciendo que salga, alguna vez sale entre las 100 primeras. Podríamos hacer otros dos grupos, un grupo uno sin Salvador, que es cultura. En todo sale muy arriba cultura, menos en Salvador, que no sale cultura ni siquiera entre las 100 primeras. Y un grupo 2 sin Uruguay y Brasil, donde participación no sale en Brasil, sí sale en Uruguay, pero en Uruguay sale, no sale, digamos, como entre las 20 primeras. Vamos a mirar un poco los diferenciales por países, que no significa que no estén en los otros países, que no podamos repetir, pero que no agrupan a todos los países, que no están en la mayoría de los países en un top de palabras. En Chile, herramientas y convivencia. En Uruguay, infancias. Si las unimos a niños y a niñas, es la primera de toda la lista en Uruguay. O sea, en Uruguay hay un énfasis con infancia que no hay en ningún otro país. Brasil, desarrollo, que en portugués es desenvolvimiento, y refugiados y refugiadas. Tengo que volver a decir que Brasil tiene muy pocas propuestas en relación a su población, lo cual también podría suceder, pero menos grave, con Honduras y Dominicana, para no tomarnos muy en serio, digamos, todavía los patrones. Eso es lo que está pasando con pensar con otros. Tenemos algo supremamente representativo con Colombia, casi que con Uruguay, con los otros nos podemos mover, pero hay unos países que todavía no podemos sacar grandes conclusiones con el número de propuestas o de proponentes que tenemos. Perú, la palabra que lo diferencia es democracia. Panamá, las palabras que lo diferencian son impacto y estudiantes. En Costa Rica, respeto, inclusión y experiencias. En Honduras, mujeres. Es donde más arriba sale este grupo poblacional como beneficiario. En El Salvador, derechos, educación e información. En Dominicana, procesos y democrática. Democrática está más arriba que en otros países. México, derechos. Colombia es el país donde más es más importante la cultura. Está seguido muy de cerca y tiene la misma posición que Chile, pero tiene un poco más de frecuencia Colombia. Colombia es el único país que entre las 100 palabras define un problema, y este problema es violencia. Empecemos a trazar unas tres conclusiones. ¿Cuál es el discurso y sentimiento en pensar con otros? Lo comunitario es sagrado y la principal herramienta es el diálogo y la cultura. De la cultura se puede desprender el espacio y del diálogo la vida. Aquí ya estamos incluyendo otras palabras que no sobresalían entre las 100, pero están también entre las 100, que es diálogo, espacio y vida. ¿Cómo, según este análisis de discurso, son estos proponentes? ¿Son constructivos, son positivos y optimistas? El desarrollo es importante, pero la democracia aún más. La democracia es importante, pero la cultura aún más. en Colombia del diálogo a la paz y la convivencia para resolver el principal problema, la violencia, pasando por otro valor más, respeto. Atlántico, la importancia de cultural y migrantes la caracteriza. Esa palabra migrantes, por poco en porcentaje de la palabra dentro de cada departamento, supera por poco a Norte de Santander. Más allá de la ausencia de la palabra alcaldía, nos parece decente que no aparezca violencia. El contraste muy interesante es que si agrupamos convivencia y paz, quedaría en el top 5 de los grandes grupos de palabras. Es la gran ciudad que más menciona la categoría de empresario. Antioquia, la importancia de lo cultural y la participación la caracteriza. A lo que podríamos sumar migrantes. Ese cultural está muy dotado de arte, pero también de cambio de hábitos de pensamiento. Jóvenes es muy relevante, empresariado y empresa está, y alcaldía y gobernación no está. Otra palabra disidente que se puede relacionar con los hábitos de pensamiento o cambio cultural es experiencias. Y tenemos en un gran lugar de filosofía y metodología a diálogos. Otra anotación importante es que paz no tiene tanta relevancia si la comparamos con Valle, Atlántico o Cundinamarca, pero sigue siendo importante. Arauca. Paz es sin duda lo que caracteriza el lenguaje de Arauca. Podríamos acompañar paz con las palabras de violencia y encontrarle un enfoque de culturas en plural. Es uno de los departamentos fronterizos donde no aparecen los grupos semánticos de migrantes. Y nos pareció importante el peso que tiene el discurso, la palabra crear. Bolívar. A Bolívar la caracterizan ciudadanía y participación. Aunque a simple vista pareciera que es participación, el grupo de palabras, ciudadanía la supera cuando le hacemos las sumas correspondientes. En todo caso, es interesante los valores de participación con participativo. Aunque lo cultural tiene bastante peso, es importante mostrar que en Antioquia tiene mucho más peso. También es importante notar que al igual que en Antioquia, la palabra alcaldía no aparece. Boyacá. Definimos a Boyacá como el departamento donde es más importante jóvenes y la caracteriza competencias con una intensidad similar a participación. Una palabra que sí comparte con muchos departamentos, pero competencias la caracteriza, la diferencia. Podría ser uno de los departamentos donde el lenguaje de lo cultural es más escaso. Caldas es el departamento donde niños y el grupo semántico de infancia es más protagónico. Está en el top, aunque a simple vista no aparece, la agrupación semántica de cultural también la caracteriza. Aquí vemos como un impulso, una fortaleza también artística muy importante. Es uno de los departamentos donde la empresa no aparece textualmente como palabra, si aparecen algunas palabras vecinas, aproximadas. Nos interesa también una palabra que comparte con similar frecuencia con Antioquia y es experiencias. Caquetá. A Caquetá la define que no usa las palabras de ciudadanía y en el top están las palabras de comunidad. Junto a esto deberíamos subrayar la importancia de conflicto armado en el lenguaje. Quizá lo que interesa mucho de Caquetá es la recurrencia de la palabra género y diversas. Esto gana complejidad y riqueza si le sumamos democracia, liderazgo y ley. Pero siguiendo las mismas palabras del mapa, podríamos también armar una escueta frase que dijera construcción de paz con el liderazgo de víctimas del conflicto armado de poblaciones LGTBIQ. Casanare. Casanare es uno de los muchos departamentos que tiene en la cúspide los grupos semánticos de ciudadanía. Lo que también lo pone en el grupo mayoritario es participación y lo que le diferencia es el poco peso de lo cultural y ninguna alusión a arte. Es el departamento donde tiene una posición más alta la palabra convivencia, aunque no hay mención a paz o conflicto. Una palabra que podría caracterizarla es la alta frecuencia de la palabra departamento. Ahí hay una tarea por ver desde dónde se proyectan. Algunos están mirando continente, país, municipio, región, provincia, departamento. Aquí en Casanare es departamento. Cauca. A Cauca lo caracteriza cultural y activa. está dentro de los departamentos donde más inclusión en el lenguaje está la política. También serían los departamentos donde no aparece el grupo semántico de empresa y sale más alto el de jóvenes, lo que nos invita a una combinación. Cultura de participación activa de jóvenes. Esa palabra activa también nos interesó mucho en Cauca. César. César es un unicornio, es un bicho raro aquí en el grupo, pero no nos podemos emocionar demasiado porque hemos insistido, no es muy representativo, no tuvo mucha penetración. Pensar con otros en el 2024, tiene dos postulaciones. A pesar de todo esto, en el top está núcleos, que pueden ser familiares o humanos, y cobra una relevancia especial negocios y económica. También nos parece importante resaltar la palabra sostenibilidad, y que es uno de los pocos departamentos donde no aparece el grupo comunidad. Nos podríamos preguntar, no qué diferencia César, sino qué lo acerca al otro departamento. La respuesta es paz y democracia. Chocó. En Chocó, aunque a simple vista ciudadanía es muy importante, la agrupación cultural la supera en este departamento y es la que lo caracteriza. Todo lo que es cultura, cultural. Chocó puede ser analizado como el departamento donde democracia es más importante y es uno de los departamentos en los que no aparece política. Es importante la palabra afro y universidades. Córdoba. A simple vista, a Córdoba la define jóvenes. Pero cuando empezamos a agrupar semánticamente, ciudadanía y también democracia la superan. Conflicto y convivencia son muy importantes, pero paz no aparece. Esto no puede mostrar una gramática agotada, pero no el tema. Lo cultural también es importante y no se menciona empresa o empresario. Cundinamarca. La importancia de cultural y migrantes en Cundinamarca la caracteriza. Migrante es asombroso porque aunque tiene un porcentaje menor que en Atlántico y Norte de Santander, es uno de los departamentos donde ocupa el primer lugar. Aquí sí aparece alcaldía y alcaldías, pero no aparece gobernación. Tiene una importancia relevante, similar a Antioquia, diálogo y jóvenes. Quizá la palabra menos común entre departamentos, pero que está entre las 50 primeras en este, es herramientas. Aguainía la define que no usa las palabras de ciudadanía y en el top están las palabras de comunidad. A continuación estaría la importancia de cultural y su relación con identidad. Este énfasis en identidad lleva a artesanal, a conocimientos y a tejido. También aparece con fuerza jóvenes. Podríamos estar ante la necesidad de trabajar el relevo generacional de artesanos, de prácticas identitarias. Aquí sin duda lo cultural está ligado a lo artesanal y no se concibe ciudadanía sin fortalecer la identidad. Guaviare. En Guaviare no aparece ciudadanía y tampoco comunidad. Lo que aparece es culturas. El plural también es muy importante para nombrar conflictos y no conflicto. Esto termina de dar pistas suficientes cuando sobresale la palabra empatía. Huila. A Huila la definen participación y paz. Nos parece importante resaltar las palabras región y sur y señalar que es uno de los grandes departamentos donde no aparece espacio o espacios. Podríamos encontrar postulaciones que nutren el espacio como un lugar o un vector y no como algo hipotético por construir. La Guajira se caracteriza fuertemente por cultural y el grupo de palabras que comprenden lo étnico y es uno de los departamentos donde no hay ninguna mención a empresa. Esto de lo étnico nos lleva a lo wayú, a lo indígena, pero también a lo afro, un enfoque muy enriquecido. En todo caso, no estaría completo el análisis de la Guajira, de su lenguaje, sin la importancia de la suma de las palabras paz y convivencia, y el grupo de palabras migrantes. Luego tendríamos construcción y escolar, que darían unas pistas. Un discurso escueto de lo cultural en ambientes escolares, todo esto pensado también para migrantes y con la importancia de la identidad wayú y el enfoque étnico que también incluye a los afrodescendientes. Magdalena. A Magdalena la define comunidad y la caracteriza cívicos, muy de cerca jóvenes, pero cuando agrupamos respeto es bastante importante y la podríamos unir también a la importancia de valores. Podríamos conjugar un poco diciendo valores cívicos de respeto, nos parece importante anotar que es uno de los pocos departamentos donde no aparece diálogo. Meta lo define mujeres y participación. Podría ser el departamento donde tiene más fuerza la palabra mujeres. Adicionalmente, feminismo también aparece. A Meta también lo define la escasa aparición de lo estatal en lenguaje y la importancia de paz y jóvenes. Nariño. A Nariño la define y caracteriza paz. Podríamos conjugar con otras palabras, con otra palabra reiterativa en Nariño, construcción de paz. Es el departamento donde más tiene importancia en el lenguaje, la política y adolescentes. Cultural es supremamente fuerte. Es uno de los muchos departamentos donde empresa no aparece. Norte de Santander. La palabra migrantes la caracteriza, pero lo que podría ser noticia es que ciudadanía la define o es la que está en el top. Norte de Santander entonces se interesa por el tema migrantes, pero muestra en su lenguaje que la ciudadanía o su construcción no se eclipsan por este tema. Sumándose al poco peso que tiene lo estatal en los postulantes de pensar con otros, no aparece gobernación, aunque sí aparece alcaldía. Es bonito que nos recuerde una palabra simple o esencial, integración. Putumayo. En Putumayo hay un esquema que da la preciosa periferia de Colombia, donde cultural es muy importante y ciudadanía no aparece. Aquí tenemos la riqueza de que aparezca la palabra con la que se nombra un pueblo originario del Valle de Simondoy, Kamentsa. Luego tenemos indígenas, que lo podríamos conjugar con conocimientos y ancestrales. La mezcla maravillosa vendría con contenido, que muestra que estamos hablando de un acervo llevado al mundo de lo digital y nuevas audiencias. Es una intersección muy creativa acá. Quindío. En Quindío tiene mucho peso una o varias propuestas sobre teatro, lo que hace esta la palabra que la caracteriza, y cultural como el top. Habría que resaltar que el grupo semántico ciudadanía es muy fuerte y podría eclipsarse por el grupo de lo artístico y cultural. Comunidad sigue siendo alta, pero hay otro rasgo característico que son educativas, que por la aparición de instituciones podría definir como instituciones educativas. Aquí podríamos tener una clave poderosa de que en Quindío tendría muy buena acogida proyectos artísticos, especialmente teatrales, en colegios públicos, con el objetivo de una formación ciudadana que priorice la cohesión o fortalecimiento de una comunidad. Risaralda. A Risaralda la define ciudadanía, un poco por encima de participación cuando hacemos agrupación semántica. Es uno de los pocos departamentos donde no aparece espacios. Después de comunidad y culturales encontramos algo que la caracteriza en lo metodológico. Historias. Qué bonito contar historias. Santander. Aunque a simple vista la palabra que resalta en Santander es formación, con una agrupación semántica el resultado es ciudadanía, y lo que caracteriza a Santander es formación en música, lo que le da un peso importante a lo cultural desde el arte. Aunque se menciona política y políticas, es uno de los muchos departamentos donde políticos no aparece. Aquí tiene un peso importante migrantes y comunidad, y es el departamento donde más se menciona espacios. Otra palabra importante y característica es inclusión. Sucre. Sucre se caracteriza por comunidad y convivencia, y podría ser el departamento no periférico que tiene más abajo la mención de ciudadanía. Casi que el fenómeno contrario de Tolima, ¿cierto? Aquí aparece fuerte comunidad y abajo ciudadanía, y en Tolima arriba ciudadanía y abajo comunidad. Pero eso no es lo normal. Inclusive en los territorios más grandes o más urbanos como Cundinamarca o Antioquia, esto puede coexistir ciudadanía y comunidad muy bien. Aquí no. Aparece una palabra interesante en Sucre con frecuencia y que es exclusiva, que es conciliación. Sucre nos podría estar dando pistas sobre mediación de conflictos, solución de conflictos cotidianos. Tolima. Tolima tiene un discurso característico, no por volverle a dar relevancia a ciudadanía, sino por el lugar tan alto que ocupa vida. Es uno de los únicos departamentos donde ciudadanía podría entrar en contradicción con comunidad, lo que acabamos de mirar con Sucre, teniendo estas unas menciones mínimas. Por otro lado, También queríamos resaltar que es uno de los pocos departamentos poblados donde no aparece la palabra mujeres. Aparece aula, como si se tratara de una formación para la vida en diálogo y escucha. También podríamos estar ante la conceptualización de competencias ciudadanas. Valle del Cauca. A Valle del Cauca la definen lo cultural y jóvenes. En jóvenes podríamos hablar que es el segundo departamento en su posición de la palabra, superado solo por Boyacá. También, digamos, hay un tema cultural y artístico donde supera a Cundinamarca y Antioquia y solo es superado por Caldas, por lo que le dimos la relevancia ahorita. Luego podríamos resaltar espacios. Puede ser el departamento donde esta parte metodológica está más arriba y un poco más abajo, y algo característico, creación, lo que va mostrando a Valle del Cauca como unos postulantes coloridos, llenos de arte, si se quiere, creatividad o un poco de innovación. Cuando hacemos un análisis del lenguaje de los postulantes de pensar con otros por departamento, nos encontramos que se reafirma la importancia de comunidad, cultural, ciudadanía y participación. Y también es importante no sesgar los términos de referencia o las modalidades con el asunto de cultura y ciudadana, por lo cual fue importante buscar en qué casos se hacía una agrupación de palabras más natural, con arte, artesanía, cultural, culturas, culturales, para saber que estábamos refiriéndonos quizá a ese ámbito más amplio de utilizar arte, símbolos, narrativas. Y en cuanto a ciudadana, pues era importante encontrar ciudadano, ciudadana y ciudadanías y así hacer un grupo temático. En todo caso, estas dos palabras siguieron siendo muy importantes como grupos o como agrupaciones semánticas y empezamos a ver nuestra heterogeneidad, pues para muchos ya consabida de un territorio colombiano complejo, fracturado, grande, por fortuna plural, pero por infortunio desconectado. Y encontramos que en comunidad y en cultural podíamos agrupar a todos los departamentos menos a Cesar. Pero cuando miramos Cesar, pues este tiene una de las tasas de postulación más bajas, entonces no alcanza a ser del todo representativo de lo que pueden ser las organizaciones sociales o la sociedad civil organizada, colectivizada. Y nos damos cuenta que Cultural agrupa a todos los departamentos menos a Cesar, Sucre y Caquetá. Mientras que este grupo semántico de comunidad los agrupa a todos menos a Guaviare, a Cesar, a Tolima, a Huila y Arauca. Es interesante mirar que esta periferia de Colombia, especialmente despoblada en Guaviare y Guainía, pero uniendo a Putumayo y a Caquetá, no se presenta ninguna de las palabras de los grupos de palabras de ciudadanía. Entonces, en todos estos, menos en Guaviare, se podría reemplazar por comunidad, pareciera que se reemplaza por comunidad, mientras que en Guaviare se estaría reemplazando por lo cultural. Participación también nos hace una buena agrupación, menos Arauca, Tolima, otra vez Cesar, Sucre, Caquetá y Guainía. Estamos hablando entonces ahí un poco de lo excluyente, pero tenemos unos grupos poderosos, importantes, de paz y convivencia, donde está Caquetá, Nariño, Arauca, Huila, La Guajira, Cauca, Meta, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar. Tenemos otro grupo de arte y artesanía, donde está La Guajira, Caldas, Guainía, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Risaralda. Tenemos un grupo de migrantes donde está Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, La Guajira, Norte de Santander y Santander. Pudiéramos hacer un mapa de directorio de dónde buscar una buena conversación, una buena alianza, una buena contribución, cooperación. Y para este grupo semántico de empresa, empresario, empresariado, tendríamos a Atlántico. Para el lugar donde tiene más peso en el lenguaje política, tendríamos a Nariño. Para Paz, Arauca. Jóvenes, Boyacá. Adolescentes, Nariño. Ahí nos volvió a salir dos veces Nariño, qué rosca. Mujeres, Meta. Infancia, Caldas. Diversidad sexual, Caquetá. Universidades, Chocó. Cultura y artesanía, Guainía. Cultura y arte, Caldas. Teatro, Quindío. Música, Santander. Diálogo, que donde tiene más fuerza esta palabra, es Quindío. Respeto, Magdalena. Nos pareció, bueno, para desbozar una conclusión, partamos primero por lo que no aparece. Uno de los grandes ausentes que ya dijimos que sobresale por frecuencia Atlántico es el grupo de palabras de empresa, empresariado, empresas, que inclusive pusimos ahí emprendimiento y buscamos también sector privado. Y los grandes ausentes, pues, para no mencionar donde hay demasiada poca población, demasiado pocas propuestas, como puede ser Guainía, Guaviare, los grandes ausentes son Nariño, Cauca y Magdalena. Y llama mucho la atención que el comportamiento entre Atlántico y Valle del Cauca sea tan distinto, ¿no? Se parece más el comportamiento, el lugar que tiene Antioquia y Cundinamarca. Y como estamos hablando de que son los postulantes los que están mencionando este tema en la centralidad de su discurso, de sus propósitos, pareciera que el empresariado es más percibido y más imaginado como parte de la solución en temas de migración que en temas de formación ciudadana, lo que explicaría que Norte de Santander salga en el ranking 91, mientras que en Santander está en el 131, o Valle, que casi nos interesó con el tema de migración, esté en el 204. Lo otro es que si ustedes se ponen a mirar, estamos hablando de Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Valle y Norte de Santander, por lo que va quedando por fuera y con nula mención departamentos mucho más pequeños, mucho más rurales, despoblados si se quiere, lo que daría la impresión de que uno como ciudadano colombiano siente menos posibilidades, imagina menos la posibilidad de interlocución con un empresario si está en una periferia o, digámoslo de alguna manera, en un territorio más pequeño, pues como se percibe la diferencia entre pueblo y ciudad. Esto, digamos, del lenguaje de empresa de empresario también cuestiona nuestros propios imaginarios, nuestros límites de lo pensado, de si el empresario realmente es un ciudadano corporativo con el que podemos pensarnos la formación ciudadana o puede ser destinatario de nuestra formación ciudadana. Lo que es menos lógico o es contraintuitivo es que lo estatal aparezca tampoco en este análisis de lenguaje, pues, de propósitos o de objetivos. El objetivo general, los objetivos específicos. Y es que en algunos departamentos no está ni siquiera la palabra gobierno, en algunos es ínfima, minúscula, apenas aparece entre las 500. Y por ejemplo, alcaldía no está en Antioquia y Valle, y solo alcanza a estar en el grupo de las 500 palabras en Cundinamarca. Conectar, de entretejer, que es política, políticas y político. Por supuesto, es mucho más frecuente la palabra política o políticas, que nos lleva a este ejercicio técnico de la política pública, que político. Ese sería también uno de los temas a los que se les quiere mantener a raya. Y bueno, ya vieron que Nariño es el campeón de esto, de este grupo de palabras, política, política es político, seguido por Cauca, norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, y sigue siendo significativo en Santander, Valle del Cauca, Boyacá y Córdoba. Ya de ahí para afuera o es ínfimo o desaparece. Entonces, nosotros estamos aquí con estas palabras de lo estatal, de lo gubernamental y de la política, corroborando un asunto cultural de que la política asusta, da asco, hay que mantenerla a raya, tal vez una higienización del ejercicio ciudadano, pero también un replegarse, casi que agazaparse, en el concepto de comunidad, que puede ser muy poderoso, y es el largo aliento, y es ir desarrollando de abajo hacia arriba, y también quizá apostarle a lo pequeño, a la pequeña estructura, más que a estas grandes cúspides.